a Juan Eugenio Ricci, un compañero militante de toda la vida, que bueno, decíamos, le tocó sufrir un poco la dictadura, o bastante, pero no han logrado ni acallarlo ni aquietarlo. Y aquí está. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hachu. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto escucharte ahí. El gusto es mío, el gusto es mío. Bueno, Juan, un poco la idea, para que la gente vaya conociéndote, es hacerte una pregunta así al centro para que nos vayas contando también quién sos a partir de lo que vas diciendo. Y dale. Y se nos ocurría esto de preguntarte, ¿por qué pensás que hizo falta una dictadura, digamos, ¿no? ¿Por qué hacen falta las dictaduras? ¿Qué sucede para que alguien impulse una dictadura? ¿Quiénes impulsan una dictadura? Bueno, es una pregunta compleja, nada menos que la primera, digamos, así que veremos cómo salimos de esta. Yo lo que te puedo decir, Hachu, que me parece que las cosas nunca tienen una sola respuesta, sino que hay una multitud de razones o de causas, digamos, que confluyen para que algo ocurra. Y sin embargo, siempre hay algo que prevalece por sobre todas las otras causas, digamos, ¿no? Por sobre todas las otras razones. Yo creo, y en esto me parece que estoy bastante convencido, digamos, que la dictadura obedeció a una fina planificación del poder mundial para instaurar otro orden económico en el mundo. Y ese orden económico, de la mano de tipos como Hayek, neoliberales, que lo que querían era un acrecentamiento de las ganancias, digamos. Si hay una virtud que todo el mundo le reconoce al capitalismo, es que se recrea en forma constante, digamos, ¿no? Llegó un punto en que cierto agotamiento de las condiciones hizo que el capitalismo se tenga que recrear a sí mismo. Y ahí apareció con mucha fuerza esta teoría neoliberal, que tuvo su tubo de ensayo en Chile. Eso fue altamente planificado. No fue una casualidad de la naturaleza, digamos. Fue finamente planificado, digamos, ¿no? Y tuvo su muestra o su prueba, digamos, o su ensayo general para la farsa actual en el golpe de Pinochet de Chile. Y después se extendió para, por supuesto, para toda América Latina y si vos querés, para todo el mundo. Videla, es decir, los militares argentinos eran ingenuos en pensar que estaban haciendo lo que ellos querían, estaban haciendo lo que el poder mundial quería y les dictaba. De modo que no podían ser sino súbditos o subordinados, digamos, de este ordenamiento planificado mundial. De manera que ese cambio económico que se planeaba y que se planeó y que se concretó no podía instaurarse en los pueblos sino a sangre y fuego. No había otra manera. Los pueblos se resisten mucho. Así como se resistieron en los albores del capitalismo, en la Europa, en la Inglaterra, donde nace aparentemente el capitalismo, allá en Manchester, en las hilanderías y todo eso, y aparecen todas las revoluciones campesinas, las revueltas se llamaban, ¿no? O se llamaron. Los pueblos siempre se resistieron a la instauración de modos que no eran los que el mismo pueblo va creando, digamos, sino que son externos, foráneos, y que por supuesto llevan una intención extractiva, digamos, quieren extraer el poder quiere extraer del pueblo toda la ganancia que pueda. El pueblo, en ese sentido, como colectivo y como una unidad multiforme, digamos, es sabia, se da cuenta y se retoba contra eso. Bueno, eso pasó allá en el 1400-1450, en los albores de la Revolución Industrial, y pasa después también en todos estos intentos. 1976, yo iba a decir ahora, a mi juicio y al juicio de muchos, fue consecuencia, fue eso, digamos, una necesidad de recrear el capitalismo, a fin de que no solo no baje la tasa de ganancia, sino que suba exponencialmente y con el menor quilombo posible, ¿no? Es decir, porque la represión iba a ser bestial. Claro. Bueno, y esto, digamos, cae entonces en donde empieza a gestarse una revuelta, decías, ¿no? ¿Y qué era lo que estaba gestándose en la Argentina del 75, del 74, del 76 mismo? Acá hay un hecho maldito. Bueno, vos hace tiempo que me conocés y sabés que yo soy peronista, digamos. Yo creo... No creo ofender a nadie si digo que a mí me parece que el peronismo ha sido el hecho maldito de cierta burguesía, digamos, sí. O de las altas burguesías, digamos. Es el hecho maldito porque está constantemente... Hay una característica que tiene el peronismo que me parece que es muy identitaria del peronismo, aunque esto no quiere decir que todos los peronistas actúen con esa característica. No sé si me explico. Sí, sí. Yo digo que el peronismo no clona ideas. Para usar una palabra moderna, digamos, no clona ideas, sino que las gesta desde el seno de la sociedad, las escucha y las lleva a cabo. Son dos cosas totalmente distintas, porque me parece que justamente una característica de la burguesía o una característica burguesa es la constante compra de teorías y de modelos y de etcétera, ¿no? Es decir, siempre de afuera para adentro, digamos. Y una característica del peronismo es el movimiento totalmente contrario, que aparezca lo que tiene que aparecer, que es decir, que aparezca la expresión de la comunidad, o que la comunidad se vaya organizando de acuerdo a lo que la misma comunidad va planteando, no con las pautas organizativas externas, que casi siempre todo orden es burgués, ¿viste? Así que los pueblos se resisten, claro, los burgueses dicen este pueblo de mierda, pero lo que pasa es que quieren imponer un orden que no es el que el pueblo quiere o que el pueblo ha producido. Lo mismo ocurría con el gaucho. Sarmiento decía, este gaucho es incurable, ¿sabes? Que lo único que hay que se puede hacer es matarlo y que su sangre sirva, fertilice la tierra. Porque claro, él no podía entender que había otros conceptos de orden y que el pueblo tenía en sí mismo un concepto de orden que le cuadraba mucho más que el orden que traía Sarmiento, que era un orden aprendido en los Estados Unidos. Muy interesante, todo lo que quieras, para un sector de la sociedad, pero acá era una imposición, no era el orden del pueblo. Hoy ocurre una cosa parecida con todos los sectores, me río porque siempre están muy enojados con el pueblo argentino, ¿no? Muy enojados con el pueblo argentino, porque le quieren meter algo, es decir, obligarlo a que comprenda algo, porque ellos se creen en su cerrazón de cabeza que hay una sola manera de vivir, o una sola manera de entender el mundo. Y no es así, el pueblo tiene la suya y no se entrega, pero se entrega en forma social, no en forma personal. Quizá en forma personal, qué sé yo, alguna persona del pueblo traiciona, se entrega, qué sé yo, como sea. Pero socialmente, colectivamente, el pueblo no se entrega y se retoga. Y bueno, y eso es algo... Mira, en sociología se estudia la cuestión social. Es muy curioso porque la definición de la cuestión social es aquello que interpela al gobierno y a la capacidad de gobernar. O sea, para un ejemplo, digamos, los sueldos bajos serían una cuestión social, porque eso interpela al gobierno porque se le arman quilombo por todos lados. O las tasas altas, o la inflación, sí. O la falta de medio de transporte, constituyen una cuestión social porque no permiten la gobernabilidad, digamos. Es muy difícil gobernar con la cuestión social siempre en forma presente. De modo que yo pienso que lo que ha constituido el peronismo, lo que ha sido el peronismo, es justamente esa manera de mantener vigente esa revuelta en potencia, digamos, ¿no? Siempre está ahí la cuestión, ¿y qué va a pasar con la gente? Si los gobiernos dicen, bueno, hay que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y alguien inteligente dice, ¿y qué va a pasar con la gente? ¿Cómo sujetamos la situación? Claro. Sí, porque los pueblos, ahora, fíjate que hay burocracia, por ejemplo, puede haber una CGT burocrática, puede haber instituciones que no cumplen con su mandato popular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que gobierna se tiene que cuidar mucho porque se da un quilombo, especialmente acá en la República Argentina. Y volviendo a la pregunta, Juan, en 1974, 75, 76, ¿qué era lo que estaba gestándose? ¿Hacia dónde iba ese pueblo que hizo falta una dictadura? Y bueno, ahí había todo un proceso histórico, y en toda América Latina, bueno, es interesante, ¿viste? Porque no solamente había jóvenes que adoptaban la lucha armada, digamos, para complementar o para fortalecer en su creencia, en su cabeza, esta revuelta potencial que estamos hablando que hay en el pueblo, digamos. Sino también que había sectores intelectuales que estaban pensando en otra forma, en otras formas para nosotros, en otra forma de vivir, gente, bueno, de las universidades, de la ciencia, etcétera, pero también la iglesia, es decir, había toda una corriente religiosa que sostenía justamente que no había una distancia a Dios, sino que Dios estaba en el pueblo, Dios estaba en nosotros. Sí. O sea que cuando el militante burgués decía hay que bajar al pueblo, estos religiosos, este sector eclesial decía no, hay que ascender al pueblo, porque, bueno, es decir, hay un cambio, por ejemplo, Medellín, por ejemplo, Vaticano II, es toda una movida internacional que lleva a este pensamiento Dios en nosotros. Si Dios en nosotros, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces el cuerpo es sagrado. Y hay toda una cuestión que tiene que ver con un respeto a la voluntad popular que no viene del peronismo ahora, sino viene de todas estas corrientes que estaban apareciendo en todo el mundo. Hay que acordarse que yo creo que fue el primer cura guerrillero, fue Camilo Torres, ¿no? El cura colombiano, sí. que muere justamente en la guerrilla. y que dice hoy ser cristiano es ser revolucionario. O el cura Mujica, acá en la República Argentina, que dice el socialismo que anhelamos en la República Argentina se llama peronismo. Eran cosas muy fuertes que ocurrían y que iban adquiriendo mucha fuerza, y que el poder empieza a ver ahí que tiene, que todo eso que está sucediendo, toda esa movida social, personal, cultural que va ocurriendo de reconocimiento y de valoración del pueblo, digamos, en su voluntad y en su necesidad, ha cenido en el peronismo muy fuertemente y se va a convertir en algo incontenible. O sea, va a desbordar por todos lados. A mí me parece que lo que sucedía era eso. Nosotros estábamos en un equipo de laicos y de religiosos en el Impenetrable, y lo que hacíamos era, objetivamente hablando, digamos, no hablo de mí ahora, ¿no? Eran una cantidad de jóvenes que estaban entregando su vida, supuestamente, para quien mirara de afuera, entregaban su vida para un objetivo social. Mirándolo desde adentro, eran jóvenes que gozaban de vivir en comunidad y de vivir en función de otros. Y todo eso había que pararlo, porque eso tiene una fuerza muy grande. En el Chaco en ese momento estaban naciendo las ligas agrarias del Chaco, digamos, que fuese el movimiento campesino tan importante. Las ligas, yo tuve la suerte en 1971 de estar en Sáenz Peña cuando se hizo el primer cabildo abierto de las ligas agrarias del Chaco, que fue como el acto constitutivo de las ligas agrarias. Y yo te digo, Javier, eso fue una cosa impresionante. Yo, la verdad que mis 21 años, mis 22 años, admirado de lo que yo estaba viendo, porque sobre la plaza de Sáenz Peña, de repente llegaron desde las 8 de la mañana, unos jóvenes primero que acomodaron en el medio de la plaza un acoplado sin barandas, un micrófono en el medio, y no había nadie todavía, y a las 8:30 empezaron a llegar multitudes. A las 9 la plaza de Sáenz Peña rebasaba de gente, y es una plaza que tiene como 4 hectáreas, es grande, rebasaba de gente, campesinos de todos lados, llegaban con sus carros, sus sulques, sus carretas de 4 ruedas, familias enteras que habían viajado toda la noche, todo el mundo llegaba ahí. Y entonces un dirigente de las ligas agrarias, es decir, un pibe de mi edad en ese momento, 20 años, 21 años, se sube y dice, bueno, acá está el micrófono, nosotros vamos a darle la palabra a todo aquel que quiera hablar. Y esto va a pasar todo el día, y al final del día intentaremos hacer una conclusión, acá arriba y con todos. Y eso fue lo que pasó. Uno a uno fueron subiendo los campesinos, yo quiero hablar, y decía Pedro Sosa, del lote 48 de Abiateray, vengo a decir, y decía su problemática con el algodón, es decir, qué es lo que le pasaba a él con su producción, su pequeña producción de algodón, y qué era lo que sucedía, cuánto le pagaba. No, mirá, una cosa maravillosa, maravillosa. Y al final del día, los tres líderes de las ligas agrarias, que eran tres pibes menores de 24 años, Enrique Lobey, Carlitos Piccoli y Carlos Oriansky, hicieron una síntesis de lo que habían escuchado, no de lo que ellos pensaban, sino de lo que habían escuchado, porque iban a hacer lo que el pueblo quería, no lo que ellos querían. Y son cosas muy fuertes esas, entonces el saber, ¿quién lo tiene? No hay un sabedor. No hay uno que sabe, hay un conjunto que sabe, y alguien en todo caso que tiene la capacidad de sintetizar toda esa información. Y entonces, decir, pareciera que el sentido tiene que ser para allá. Y bueno, y eso era una cosa hermosa que estaba sucediendo. Ahora decime si eso no es peligroso. Es alta para ese poder que estamos hablando, el de Hayek, y para la rentabilidad del capitalismo. Por supuesto que es absolutamente peligroso. Claro. Y vos estabas en esa instancia y en viviendo, digamos, a tus veintipico de años, esa militancia que se daba así, ¿no? Laburando ahí en esas comunidades campesinas, tratando de apoyar y generar organización, y de repente cayó la dictadura. ¿Cómo fue esa parte? Yo personalmente, no solamente yo, sino mi compañera también, Mari, y mis dos hijos en ese momento, o sea, Lucas y Clarita, estábamos en la misión no a Pompeya, porque nuestra relación con las ligas agrarias era un vínculo, digamos, pero nosotros no éramos de las ligas agrarias, sino que estábamos en la zona Huichí, y con el pueblo Huichí, viviendo con ellos en el impenetrable, en la misión Nueva Pompeya. Porque ahí existía una problemática que te la cuento muy rápidamente para no aburrir a nadie. Rápidamente. La misión Nueva Pompeya es una población huichí que está a 250 kilómetros de Castelli, que es el pueblo más lejano de Resistencia, la urbanización más lejana de Resistencia en ese momento. Sí. O sea que para ir desde la misión Nueva Pompeya, que está allá en la cuña casi Salta, hasta Castelli, uno tenía que andar 250 kilómetros por lo que hoy se llama la Juana Zurduy, que es una ruta. Pero en aquel entonces era una picadita de tierra. O sea, este grupo de personas que nos fuimos a la misión allá a laburar con los wichí, éramos religiosos o simplemente jóvenes con inquietudes. Bueno, había de todo, digamos, había dos monjas, había dos curas, había un seminarista, dos seminaristas, y bueno, y laicos como nosotros. Porque, ¿qué sucedía? Este pueblo huichí, antes de que se cree, de que nosotros fuéramos para allá, todos los años tenía que migrar a la cosecha, que era en Castelli, porque era su forma de vida. La única manera de obtener los recursos para la vida era yéndose a cosechar el algodón. Sí. En Castelli, que era hasta donde alcanzaba la campaña en ese momento. De modo que hacían 250 kilómetros a pie por el monte, por una picadita que nosotros conocimos, llamada en la lengua india la picada de la muerte. ¿Y por qué se llamaba la picada de la muerte? Bueno, porque zigzagueaba por el monte y estaba llena de crucecitas. Y las crucecitas eran porque el pueblo huichí tiene una endemia, que es la tuberculosis. Sí. Y el Chagas también. De modo que al esforzar los cuerpos morían. Claro. Entonces estaba llena de crucecitas, porque ahí nomás hacían la tumba y ahí nomás quedaba ese cuerpo. Y seguían los que podían hacia la cosecha. De modo que siempre los que volvían eran mucho menos que los que se habían ido. Ese pueblo iba a su extinción. Entonces un grupo de cristianos y peronistas decidió acompañarlos para que ellos para que ellos pudieran hacer una fuente de trabajo en su mismo lugar donde ellos vivían, en la misión, allá. Sí. Y ahí se hizo una cooperativa, se hizo un aserradero de la cooperativa que tenía una proveeduría, se hizo una producción de rollizos, de algarrobo, se hizo una producción de postes de quebracho para los alambrados, y todo eso se vendía y con todo eso se compraba todo lo que la comunidad necesitaba. Ahora, fíjate el quilombo que se armó. Sí. Porque una comunidad de 5.000 almas, que la campaña del algodón esperaba todos los años que vinieran con hambre a cosechar, no bajó más a Castelli, no fue más a la campaña, se quedó allá en el norte. Entonces, ¿y los culpables quiénes éramos? Y los culpables éramos nosotros, porque en algún modo hemos ayudado o colaborado para que ocurriera semejante desincronía, semejante alteración de la vida normal, entre comillas, claro, de la producción del algodón. De modo que nos pusimos en contra no solo a los grandes poderes del Chaco, sino también a los pequeños campesinos que estaban furiosos porque les quitamos la mano de obra. De modo que se pudrió todo, se pudrió muy muy feo. Cuando López Rega, bueno, un paréntesis, había asumido Isabel y López Rega estaba como ministro de Desarrollo Social. Sí. Lo que hoy es el INAES, era el INAC y dependía, o sea, el Instituto Nacional de Cooperativas, dependía de él López Rega. López Rega había puesto frente al Instituto de Cooperativas a una persona que se llamaba Julio Yesi, que era del CDO. El CDO fue una de las organizaciones predecesoras de las 3A, que después se fundiría con las 3A. De modo que Julio Yesi decidió hacer una intervención y, por supuesto, encarcelamiento de todas las cooperativas de trabajo, es decir, intervenirlas, disolverlas y perseguir a sus miembros. Ahora, de modo que esta, que era una cooperativa de trabajo que había generado tal quilombo, estaba altamente justificado que nos dieran un palazo en la cabeza y que nos metieran a todos en cana. Pero esto era todavía supuestamente en democracia. Democracia, y 1975. Esta intervención ocurre en el mes de febrero de 1975, un año antes del golpe. Claro. Y llevada adelante por justamente el organismo estatal encargado de promover y fomentar las cooperativas y mutuales. Sí, claro, en manos de Julio Yesi. O claro, sea, del CDO, claro, organización predecesora o preexistente que se fundiría después con las 3A. Claro. Sí, esa fue la situación. Lo que te quiero decir que el despiole, es decir, que la contradicción fue muy grande, digamos, porque no solo los grandes terratenientes y los grandes poderes estaban en contra nuestra, sino también los pequeños, claro, pequeños campesinos. Decía, pero ustedes también, ¿dónde se meten? Claro, porque esa gente no bajó más. Era la mano de obra barata, digamos. Era la mano de obra barata y no bajó más porque con la cooperativa realmente iban obteniendo mucho mejores condiciones, claro, de vida, de salud. Bueno, había que urbanizar, había que hacer viviendas, había que hacer una cantidad de cosas y la cooperativa se lo proponía. Bueno, había que educar, había que hacer escuelas bilingües. Sí. Ahí aprendimos todos, aprendimos un poco el idioma wichí. Yahuon wof tohlok tahlechoh hawiglihi wichí ñoh. Wow. ¿Qué dijiste? No fue una puteada. No. Eso era un cartel que había en la proveeduría que decía, amigo y compañero, no lleve mercadería de más, porque si usted lleva de más, alguien se queda de menos. Muy bueno. Claro, porque porque cada familia empezó a tener plata, digamos, y por ahí como estaban acostumbrados que cuando había plata había que comprar cosas, en vez de comprar un kilo de azúcar, compraban 20 kilos de azúcar, y por ahí nos quedábamos sin azúcar porque había que traer de Yas Peña, que estaba a 500 kilómetros. Claro. En la cooperativa había dos camiones, dos tractores, un aserradero funcionando. En fin, realmente era un grano en el traste, ¿no? Para cierto poder. Y esto, Juan, decías, les cayeron encima a darles un palazo en la cabeza. ¿Cómo terminó? ¿Cómo siguió eso ahí? Acordate que para ese tiempo, digamos, enero, febrero del 75, estaba en vigencia el operativo Independencia, que tuvo su centro neurológico, sí, digamos, en Tucumán. Pero uh-huh, desde Tucumán se irradió para todo el norte argentino. De modo que un día de 1975, y juntamente con la intervención que mandó el INAES, el INAC en ese momento, el INAC, el interventor que llegó un interventor que vino junto con las fuerzas policiales y fuerzas militares, que respondían a mando del operativo Independencia, que era este operativo antisubasivo, ¿no? Es decir, que hay con sede en Tucumán. Uh-huh. Y que por supuesto comulgaba con el interés de Julio Yesi, el del INAC, o con la idea de Julio Yesi de que toda cooperativa de trabajo era subversiva. Claro. De modo que estábamos todos dentro de los mismos cánones, digamos, y muchos compañeros, previendo esta situación, nosotros como grupo, previendo la situación, hablamos de esto, y algunos dijeron antes que ocurriera la detención, ¿no? Y algunos dijeron hay que rajar, hay que irse por otro lado, hay que irse a otros frentes de lucha. Y muchos se fueron. Y nosotros entendimos que había que quedarse porque había un compromiso con esa comunidad y que había que correr el riesgo. Lo cierto que fue así. Nos quedamos tres matrimonios, dos matrimonios, ya teníamos dos chiquitos, nosotros y otro matrimonio más tenía dos chiquitas también, y otros no, estaban sin hijos. El resto se fue. Y llegó la intervención y la intervención tuvo su momento formal y su momento fuera de la ley, digamos. El formal fue el interventor que intervino la cooperativa formalmente, hizo un acta, se hizo cargo de la presidencia, o sea, desplazó a la comisión directiva, que eran todos huichí. Nosotros no éramos de la comisión directiva. Claro. Eran todos huichí, o sea, gente de la tierra, digamos. Y los desplazó, se puso como interventor, a continuación se retiró, lo que quedó fueron las Fuerzas Armadas y quienes conducían eso, y ahí el que conducía ese operativo de las Fuerzas Armadas nos dijo, ustedes tienen 24 horas para desaparecer. Si dentro de 24 horas yo los encuentro, los mato. Y no teníamos dónde ir, porque imagínate, estábamos allá en el en el lugar en el que nos encontrábamos. Así que, a las 24 horas nos fuimos ahí a una cuadra, dos cuadras, un ranchito. Ahí, por suerte, Por suerte, fíjate cómo son las cosas. Pasó un jeep del Instituto de Colonización, que eran unos funcionarios del Instituto de Colonización del Chaco, de bosques, que andan siempre viendo el estado de los bosques y todo eso, que todos los años venían y todos los años los recibíamos nosotros en la misión, en el edificio de la misión, y ahí pasaban la noche y nos habíamos hecho amigos, habíamos hecho una relación con ellos. Y justamente cuando nos dieron este ultimátum y nos fuimos a un ranchito vecino, a cobijarnos ahí, mientras pensábamos a ver qué cuernos hacíamos y hasta dónde podíamos disparar, mucho no, porque teníamos chiquitos, aparecieron estos del Instituto de Colonización con su jeep. ¿Y qué pasó? Les contamos y ellos nos dijeron, miren, nosotros pegamos la vuelta ya mismo para Resistencia, o para Saspeña, que es antes de Resistencia. Siquiera a todos no podemos llevar, pero las mujeres y los chicos sí. Ah, fantástico. Los cargaron, yo no sé cómo, en un jeep, a las tres mujeres y los cuatro chiquitos atrás, y se fueron en el jeep. Nos quedamos los hombres ahí en ese ranchito. Las mujeres, después supimos que a las mujeres cuando iban llegando a Castelli ya había un retén del ejército, ya era casi de noche, y con linternas revisaron el jeep para ver, aparte de los funcionarios del Instituto de Colonización, quién iba ahí, y las mujeres y los chicos estaban tapadas con una lona. Así que pasaron por ahí abajo, digamos, y como eran funcionarios, les dijo nada, pasaron. Mientras tanto, en el ranchito nosotros, al oscurecer también, llegó el funcionario ahí, el militar, y bueno, y ahí empezó la qué sé yo, una cagada a palos fuerte, y una, bueno, y la captura, ¿no? No intentamos huir. Yo en mi fantasía pensaba, pero tendríamos que salir, meternos en el monte, y alguien con muy buen criterio de mi mismo grupo, Virgilio me parece, que dijo, no, ¿dónde vas a ir? Sí. Porque el impenetrable no tiene agua tampoco, ¿viste? Es difícil y jorobado. Sí. Bueno, así que ahí nos detuvieron, a uno lo pusieron en un baño, a otro en un sótano y a mí en una fosa de autos. Y ahí estuvimos 5 o 6 días hasta que nos inventaron toda una causa con armas de guerra y etcétera, etcétera. Y yo te confieso, Gacho, que nunca tuve en mis manos un arma de guerra. Sí. De modo que no sé ni cómo se usa, pero lo cierto es que la causa que tuve fue tenencia de armas de guerra. Era 1975, eran tiempos democráticos todavía, y ellos necesitaban cumplir con esa formalidad para mandarnos en cana, digamos, ¿no? Claro. Poco más tarde ya no cumplirían con esa formalidad, sería mucho peor la cosa. ¿Pasaste buena parte de la dictadura en cana o toda la dictadura? No, yo pasé, yo estuve casi 4 años, y salí en febrero del, mira, nunca sé si es del 78 o del 79, bueno, de febrero del 75 a febrero del 79, me parece. Bueno, ahí, 79, sí, y ahí salí, porque, bueno, porque mi familia se movió mucho, qué sé yo, hizo muchísimo para que ocurriera eso, y especialmente una persona que está muy cerca tuyo. Bueno, pero lo cierto es que por suerte salí y ahí empezó una nueva vida, digamos, ¿no? En pleno proceso militar, en pleno proceso militar, y bueno, Eso. Juan, después, cuando, digamos, hace 40 años, en el 83, se recupera la democracia porque ya económicamente se habían cumplido buena parte de los objetivos y estaba ya difícil de sostener la dictadura. ¿Cómo te encuentra vos y qué recordás de ese momento, de esas sensaciones, de ese tiempo? Y bueno, ahí era todo era toda una maduración que nosotros íbamos haciendo, porque en cierta forma, en el tiempo que ocurría todo esto, que estábamos en el Chaco, y todo esto que sucedía socialmente en el mundo, de la mano de Medellín y del Concilio Vaticano II, y de toda la revuelta social, digamos, un poco, bueno, acordate, Mayo francés, ¿no? También, que estaba absolutamente vigente con su lema de prohibido prohibir. Bueno, nosotros fuimos haciendo como una especie de proceso de maduración. Nosotros pensábamos en ese momento que ocurría todo eso, que la democracia nos salvaba de un golpe de Estado, pero que de ninguna manera nos iba a llevar a la revolución. Esa es la gran diferencia, me parece, con lo que ocurre ahora, ¿no? Es decir, en ese momento nosotros teníamos a la democracia, y yo creo que lo tuvimos por mucho tiempo también, como un concepto atemperador de los males, digamos, del capitalismo desregulado, digamos, pero de ninguna manera como la panacea. Es decir, no era el objetivo, era la revolución, y la democracia no nos iba a llevar a la revolución. Nos podía generar ciertos... ¿Hola? Sí, te escucho, Juan. Ciertas condiciones que eran óptimas, digamos, pero no nos iba a llevar en sí mismo a la revolución. Así que yo creo que fuimos madurando ese concepto democrático, esa valoración democrática. La fuimos valorando, y fue un tiempo que no fue corto, digamos, fue un tiempo largo. Fíjate que ahora, por ejemplo, si uno homologa ese tiempo con este actual, ahora, desde hace mucho tiempo, ha desaparecido de nuestro vocabulario la palabra revolución. Es como que alguien puede decir, ahora nos conformamos con un capitalismo humano, sí, o para decirlo en alguna manera, con un capitalismo regulado, digamos, donde las fuerzas institucionales ejerzan una regulación tal que impida que el capitalismo sea sedicioso, sea subversivo, porque en realidad eso es lo que es cuando no tiene regulaciones. O sea que ha desaparecido esa utopía, y eso se puede ver como una decadencia, digamos, o se puede ver al revés, como un ascenso. Yo primero lo vi como una decadencia, y ahora lo veo como un privilegio de la concertación, ¿no? La democracia ahora la veo como una especie de privilegio de la conversación y de la concertación y de la realización por sobre la idea. La idea es muy linda, pero hay que realizarla. Y para la realización lo que hay que tener es la plena vigencia de todas las instituciones, si no, no podés hacerlo. No te van a dejar hacerlo. no por nada el golpe de Estado hace un golpe de Estado, digamos, porque el tipo democrático no puede hacer todo, no puede frenar todo lo que quiere frenar. De modo que yo lo veo hoy como que, es decir, si la realidad es la única verdad, o sea, si esto que está pasando ahora, hoy, en este presente, es la única verdad, porque es lo único que sabemos, hoy lo que más nos conviene es una fuerte democracia, lo más fuerte que se pueda. Hay que fortalecerla de la mejor manera que se pueda, de la mayor manera. De modo que las corporaciones tengan un juego absolutamente limitado, absolutamente regulado por una democracia fuerte. Me quedé pensando en esto que decías de cómo viviste la vuelta de la democracia, ¿no? Con cierta expectativa frustrada de antemano de que la democracia no iba a ser la revolución que buscaban, que esperaban, que querían. Y a la vez, que hoy haces otro análisis de eso, ¿no? Pero yo digo, esa expectativa también llevó a que tu militancia en particular no cesara, digamos, no se aquietara, no quedara en pausa. Y te llevó a lugares como a estar en el cargo máximo de lo que es el mutualismo y el cooperativismo, lo que hoy se llama el INAES. Llegaste a ser presidente del INAES. Y lo pensaba como una, ahora, ¿no?, mientras te escuchaba, como una pequeña venganza a ese tipo que llegó a meterlos en cana, ¿no?, y a intervenir la cooperativa de trabajo allá en el Impenetrable, pero también como no una venganza, sino una revancha, ¿no?, como un, bueno, se puede de otra manera. Y quería preguntarte, porque un poco para que cuentes de eso un poco, pero también para que nos digas, ¿por dónde sentís que va hoy la militancia política? Bueno, yo te diría, Javier, que yo en mi vida nunca quise ser muy, no sé si me explico, muy nunca me gustó, o sea, muy revolucionario, muy nunca me gustó. En algún modo siempre me pareció que el que era muy no era nada, ¿viste? Lo todo, en cierta forma, es nada. Muy nunca quise ser. Entonces yo no te puedo decir que soy muy cooperativista, digamos. Yo muy le escapo al muy, me cuido del muy. Entonces, lo que pienso es que la democracia nos puede dar las condiciones, o sea, Yo creo que la militancia, lo que me parece que tenemos que hacer y que es una asignatura pendiente, digamos, es producir la unidad del pueblo argentino. Y esto sería lo más importante que tiene que hacer un militante. Y para esto tiene que usar, en el mejor sentido de la palabra, todas las herramientas que tiene a su alcance. Por ejemplo, el cooperativismo, la democracia, las instituciones, es decir, luchar por la unidad del pueblo argentino, en la confianza de que si el pueblo argentino está unido, realmente su fuerza va a ser mucho más grande para que se haga no lo que el militante quiere, sino lo que el pueblo quiere. Uh-huh. Y esto es lo que me parece que es por ahí. Vos me decías al principio, ¿cómo tuvo que venir un golpe militar? Bueno, y yo te digo, ¿cómo tuvo que aparecer ahora un Milei para que remozara o renovara nuestros criterios peronistas, de modo que Kichilov pueda decir en público, muchachos, hay que crear, hay que crear, basta con la música, toquemos algo que no sepamos todos, toquemos algo, inventemos algo nuevo, porque la misma música que todos sabemos es muy linda, estamos todos juntos, pero no nos movemos. Sí. Hay que crear, hay que crear. Bueno, fíjate, yo creo que si no hubiera aparecido Milei, esa tensión no hubiera aparecido. Es una macana, porque a veces necesitamos que pasen estas cosas, ¿viste? Para que nos den un sacudón. Y me parece que sí, y que la militancia tiene que ser absolutamente creativa. Absolutamente creativa, en el sentido peronista, es decir, que no tiene que andar copiando modelos, sino que tiene que ir auscultando a ver qué es lo que quieren las comunidades, qué es lo que quieren los pueblos, y actuar en consecuencia, y no ponerse en salvador del mundo, sino en todo caso ponerse allá a la cola, digamos, y acompañar ese proceso, sí. y comerse lo que haya que comerse, digamos, pero si no, nos vamos a comer otra que es la de los que saben, lo cual es una cosa elitista, jerarquizante, autoritaria, que impone, que determina. Yo no quiero eso. O sea que me parece que la militancia, que yo respeto, es aquella que escucha y que promueve, escucha más que habla, y promueve la unidad del pueblo argentino de toda forma posible. Ahí hay una gran potencia, ahí hay una gran fuerza. Un solo comentario te quiero hacer sobre esto. Sí. Yo me caí de traste cuando leí el discurso que Perón hace en el congreso, al cierre del Congreso de Filosofía de 1949. Resulta que Perón necesitaba sancionar una constitución, una nueva constitución que no fuera una constitución liberal como la del 53, y sino que incorporara cosas tan importantes como, por ejemplo, la función social de la propiedad privada. ¡Epa! ¿Qué es eso? Y los derechos del trabajador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Función social de la propiedad privada. Es decir, hacerle una mordida a la propiedad privada. Es decir, bueno, sí, vamos a aceptar la propiedad privada, pero en determinadas condiciones, siempre y cuando la propiedad privada esté al servicio del pueblo. Si no, no. Bueno, era muy fuerte eso, ¿no? No era cualquier cosa. Y para que se produjera esto, él hace un congreso de filosofía, donde invita a todos los filósofos del mundo a pensar en Mendoza, en 1949. Y después Heidegger no vino porque en ese momento estaba enfermo, no sé qué le pasaba, pero mandó una adhesión que es rescatable para leerla, porque es absolutamente sintonizando con la idea que ese congreso se propone. Y cuando cierra el congreso, dice Perón una cosa que me parece, dice dos cosas que es importante. Un concepto de libertad que no es concepto de libertad de hacer lo que uno quiere, sino un concepto de libertad situacional, si vos querés. O sea, nadie se libera en una sociedad que no se libera. Y después un concepto de poder que es justamente revolucionario, porque dice el pueblo jamás delega su poder. El poder está en el pueblo y el pueblo no lo delega. Lo que está diciendo es muy fuerte, porque es una, yo no te diría un palo a la representación, ¿no? A la representatividad. Sino que es un palo, un aviso, ¿no? Es decir, guarda, nadie se la cree, ningún representante del pueblo se la crea. No existe la representación, no existe, o sea, el pueblo conserva su poder y no lo delega, uno puede hacer lo más parecido a lo que piensa que el pueblo quiere, pero nadie se puede erigir en la voluntad popular. Bueno, esas dos cosas a mí me parece que son importantísimas, ¿no? Yo, ¿por qué te decía esto? Es un problema, porque ahora me olvidé, pero es sintomático que esa constitución de 1949 sea derogada en 1955. Lo primero que hace el golpe de Estado del 55 es derogar esa constitución, volver a la del 53, negociar para que algunos conceptos de los derechos del trabajador se incorporaran en lo que llamó el artículo 14 bis, y le incorporara el bis al artículo 14, y después acordar con el Fondo Monetario Internacional, que es de 1956. Es decir, parecieran muchas casualidades juntas. Claro. Bueno, pero esto apunta a mí me parece que lo que hay que producir en este momento es que el pueblo argentino se exprese. Y para esto me gustaría mucho que se produjeran encuentros con mayúsculas, ¿viste? Encuentros en todas las escuelas, en todas las capillas, en todos los pueblos, en todas las sociedades de fomento, en todas las cooperativas. Es decir, que se produjeran encuentros, en algún modo coordinados, no solo provincial, distritalmente, provincialmente y nacionalmente, sino también nacionalmente, digamos, coordinados, y en cierta forma, es decir, pautados para que de todo eso se haga un gran congreso filosófico, pero no ahora con filósofos profesionales, sino con el pueblo argentino filosofando, que sería encontrar las palabras para nombrar aquello que necesitamos para estar mejor y para realizarnos como pueblo. Bueno, eso sería una cosa maravillosa. ¿Qué es? ¿Una utopía eso? ¿Y por qué? Si eso no es imposible. No es un imposible. Ahí hace falta una voluntad, es decir, un gobierno nacional y popular que diga, bueno, realmente la verdadera democracia, la primer verdad peronista dice, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y sí, tiene un solo interés, el del pueblo. Y ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos qué quiere el pueblo? A mí me da risa porque mucha militancia progresista sabe lo que el pueblo quiere. Y en realidad, o por lo menos tiene esa vanagloria, digamos, ¿no? Pero en realidad nadie sabe lo que el pueblo quiere, nadie sabe. Sería bueno escuchar, a ver, ¿qué es lo que quiere el pueblo argentino? ¿Qué quiere? Fíjate qué cosa curiosa, en 40 años de democracia no hemos hecho instituciones que expresen, que estén dedicadas a ser espacio y receptivo y reproductivo de la expresión del pueblo argentino, ¿no? Es decir, esto es lo que hacen las organizaciones sociales marginales, las que nacen en las comunidades, digamos. Claro. Pero el Estado no lo tiene como una política pública. Pues el Estado tendría que tener como una política pública eso. Si realmente decimos que somos peronistas y que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y tiene un solo interés, el del pueblo. Si no, se supone que yo sé qué es lo que quiere el pueblo. Claro. En fin, a veces, obviamente, que esta es una cosa compleja. Hay otra frase en el peronismo que a mí me interesa mucho, que dice esto o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y yo siempre lo que me pregunté toda la vida es, ¿cómo es el entre todos? ¿Cómo es el entre todos? Este es el problema que tenemos. ¿Cómo es el entre todos? ¿Con las instituciones burguesas? ¿Cómo es? Hay una crisis de representatividad que empezó en el año 2000. No, empezó antes, porque ya Perón decía, ningún representante se la cree. Empezó mucho antes. Pero bueno, hay una cierta sordera, ¿no? Es decir, que estaría bueno indagar sobre cómo sería una democracia directa, no tan indirecta. ¿Cómo a la democracia indirecta de la representatividad le vamos sumando una institucionalidad popular de democracia directa, constantemente, pero de cierta forma como política de Estado también. Bueno, esto la verdad que a mí me encantaría, y es por eso que soy cooperativista, en función de eso. Uh-huh. Es decir, porque sin ninguna duda que la cooperativa puede ser una unidad de gestación de ese proyecto expresivo, digamos, que necesitamos que se produzca. Tal cual. Bueno, tiraste un montón de puntas. ¿Estás en alguna de ellas? ¿Agitando alguna de ellas? Estoy agitando alguna de ellas, sí. Y hay otras que me agitan a mí, demasiado para mi gusto. Sí, estoy en alguna de ellas. Bueno, pero eso puede ser tema para una próxima, porque si no vamos a cansar. Bueno, dale, ahí me parece re interesante también eso, ¿no? Como, el laburo a través del cooperativismo y el mutualismo, me parece que hay mucho para difundir, que no creo que sea casual que justamente no esté tan difundido con respecto a al potencial, ¿no?, del movimiento cooperativista y mutualista en estos tiempos, ¿no? Que pareciera que tengo la certeza, digamos, ¿no?, que el sistema capitalista nos induce hacia el individualismo y hacia el aislamiento por todos los medios, ¿no? Como me parece que coincido con vos en lo que decís de las formas de militancia posibles de estos tiempos, y digo, bueno, el cooperativismo, el mutualismo es sin dudas una vertiente que abarca muchas de todas esas cuestiones que estabas planteando. Sí, sin duda. Sin duda. Mucho tiempo yo laburé siempre, digamos, tuvo algunos ejes que sin que yo lo calculara siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, cuando estuve en el INAES, que vos mencionabas, había como un enfrentamiento histórico entre el cooperativismo y el mutualismo, un enfrentamiento histórico, como los santiagueños y los tucumanos, por esas cosas que no se saben, que vienen de lejos, bueno, no nos queremos. Y era absolutamente necesario que estos dos pilares básicos de una institucionalidad social en la República Argentina se juntaran, hicieran causa común, porque en realidad tenían una causa común. Por ejemplo, hay una confederación de cooperativas en la República Argentina y hay una confederación de mutuales en la República Argentina. En ese momento había dos confederaciones cooperativas y como tres o cuatro confederaciones mutuales. Sí. Bueno, nosotros creamos la mesa interconfederada, que justamente se reunía, es decir, donde se sentaban todas las confederaciones existentes en ese momento para planificar la acción nacional de esa unidad que le llamábamos economía social, digamos, que la conformaban todas las cooperativas del país y todas las mutuales del país, y a la que aspirábamos que se sumaran todas las asociaciones civiles, que se sumara la iglesia, que se sumaran... Ahora imagínate vos que si eso se logra, bueno, eso quien llegó al INAES después que yo no lo sostuvo eso y se pinchó, pero eso tenía hasta una representación en el Congreso Nacional, porque en el Congreso Nacional el que estaba de presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales del Congreso Nacional era un amigo mío que se llamaba Mario Cafiero. Y con Mario Cafiero habíamos pergeñado todo esto, justamente para que ocurriera esto. Mm. Es decir, que esta mesa interconfederada se reunía en el Congreso. Mm. Es decir, que en medio de un caos, porque acordate que mi mandato termina con los cinco presidentes sí. sucesivos del 19 y 20 de diciembre. Bueno, pero lo cierto es que eso era una cosa... quizá no comprendida en ese momento ni siquiera por la totalidad del mundo cooperativo y por la totalidad del mundo mutual. Ahora sería, bueno, pero fue una especie de prolegómeno, digamos, porque en el curso del tiempo esas diferencias se fueron limando y hoy hay una sola confederación cooperativa, hay una sola o dos, pero hay una sola que es muy importante, confederación mutual, y actúan juntos justamente para todo este tipo de políticas. Yo creo que es muy fuerte, pero también pienso que la iglesia de Francisco, no la otra iglesia, pero por lo menos esa iglesia de Francisco, tiene la voluntad también, es decir, que ahí tenés ya dos pilares fundamentales para la producción de estos encuentros en todo el país, ¿no? Y sumale otro pilar, que es el del mundo del trabajo, digamos, la CTA, la CTEP, hasta la CGT se puede enganchar en esto. Y sumarle todas las universidades que tienen una cátedra de economía social, porque esto fue algo también que hace muchos años lo promovimos, y fíjate que hoy es una realidad, no hay universidad nacional que se precie que no tenga una cátedra y un espacio y un área de economía social. Desde esas áreas que están de la mano de los científicos, digamos, se puede armar un buen programa, o sea, el mundo cooperativo y mutual, la economía social, los movimientos sociales, la CGT, la CTA, la CTEP, lo que antes dije, la iglesia con sus capillas, y las universidades. No sería tan difícil. Tal cual. Nosotros lo promovemos eso. Quizá también es lo que pasa en las mismas comunidades. La gente se encuentra lo mismo, ¿no? La gente se encuentra lo mismo. No es nada nuevo, no es ninguna innovación, me parece. Lo único que sería lo nuevo sería que todo eso que produce la gente en palabras, que le pone palabras a la gente en un pueblo, ascienda hasta la cima del poder en la República, del Estado en la República Argentina, ¿no? Es decir, el gobierno. Que lo pueda hacer suyo el gobierno. Bueno, Juan, hemos tenido una hermosa y profunda charla, a 40 años de rescatada la democracia en nuestro país, pasando por, bueno, empezando por qué cosas han generado ese golpe de Estado, el último por lo menos, y todo lo que eso fue generando, implicando a nivel personal y a nivel social en estos tiempos. Quedan abiertas un montón de aristas para seguir charlando en lo que tal vez a mí personalmente más me interesa, y es por dónde caminar en estos tiempos tan revueltos y complejos, como todos los tiempos, pero uno ve el de ahora más complejo, ¿no? El ahora. Me encantaría eso, en serio, poder pensar en futuras charlas no muy lejanas con respecto a estas aristas, a estas cuestiones de por dónde construir, ¿no? Poder popular, por dónde construir expresión popular, que decías vos, por dónde y cómo concretar esas cuestiones, ¿no? Y vos tiraste hoy un montón de puntas que creo que vale la pena abrir la jugada para pensar y armar, organizar, generar. Sí, intentar convertir en palabras todo esto que uno desea y todo esto que uno quiere. Uh-huh. Dos cosas te digo que me parece, pensando en la militancia, ¿no? Sí. Que que a mí me parece que son importantes. Yo creo que el pueblo argentino es muy iconoclasta. Iconoclasta es una palabra muy linda, ¿viste? Que yo supe qué era lo que quería decir hace relativamente poco, porque no sabía. Pero iconoclasta es aquel que tira a los ídolos, ¿viste? Que los tira al piso, digamos. Que relativiza a los ídolos. Bueno, yo creo que los argentinos, quizá por nuestra sangre italiana, digamos, de la inmigración, este mestizaje que somos los argentinos, de sangre de la tierra a origen con sangre de las inmigraciones, somos iconoclastas, y eso no está mal, eso está bueno. Pero entonces eso, si los altares los tiro a la miércoles, viene otra que me parece que es importantísimo, que nadie se constituya en altar. Claro. Que nadie se constituya en altar, es decir, y sin embargo hay que jugar en una sociedad formal, con las reglas formales, en una democracia formal, con las instituciones. Bueno, muy bien, juguemos con todo eso y respetémosla, pero nunca pensemos que es el altar, ¿no? No, eso no es así. Entonces está bueno constantemente mutar, ¿no? Constantemente, cuando uno ve que se está solidificando, se está quedando en un punto, empieza a repetir cosas, mover el piso un cacho, ¿no? Para que no consolida, porque eso es, después viene una patología si uno se queda quieto, ¿viste? En realidad siempre me quedó, hay un libro que tiene Octavio Paz que es muy lindo y lo recomiendo a todo el mundo, se llama Los laberintos de la soledad, y él decía ahí que el capitalismo se mueve para implica hace en las personas que se muevan para ir a ningún lado. Son movimientos ficticios, digamos, porque en realidad hace como que se mueve, pero siempre está quieto, siempre está en el mismo lugar. Bueno, basta con ver la casa del burgués, ¿no? Es decir, cómo si uno pisa el palito, vive cuidando la casita, digamos. se puso rígido. Y claro, nuestro común amigo Rolo Freire decía, toda rigidez es cadavérica, ¿no? De modo que eso también, la militancia no tendría que ser una actividad separada de la vida, ¿viste? Sino que la vida misma sea un arte en este sentido de innovación, de mutación, de conversación. No sé, lo veo no puede ser algo separado, ¿no? Un rato milito y otro rato soy una persona normal. Claro. No es así. Somos la misma cosa todo el día. Es decir, que no debería existir la militancia como cosa separada, sino que uno tendría que... Qué lindo sería si viviéramos en una sociedad que hace del arte de vivir su sentido estético, ¿no? Uh-huh. Es decir, sería precioso. Bueno, pero eso no es nada más que cuando se milita, sino toda la vida. Está bueno. Sí, yo digo que la militancia, en ese sentido que lo planteas vos, es la única forma de sostener la salud mental en estos tiempos desquiciables. Está bueno. Sí, claro. Bueno, porque fíjate, pero nos vamos un ratito más. Bueno, pero con esto cerramos. Si te parece. Sí, sí, dale. Porque a mí me parece que lo patológico es la clonación. Esto que viene culturalmente tan fuerte sobre todos nosotros. De la mano, digamos, de internet y de las computadoras, y que es el copia y pegue, ¿no? Es decir, la adopción de algo que uno no ha producido, digamos. Bueno, eso es un problema, es un serio problema eso. A lo mejor hay un autor que dice, por medio de internet y por medio de los sistemas de computación hemos creado un mundo virtual en el que vivimos y en realidad no es el mundo real. Bueno, qué cosa, ¿no? Complicado el asunto. O sea, vivimos en una nube de pedo, para decirlo rápidamente. Y entonces esto que vos decís es una patología, y sí, es una patología, claro, y militar en cuanto conversar, mutar, vincularse, relativizar al algunas cosas, no creérsela y todo eso, es una vía de salud, por supuesto. Claro. Y sobre todo hacer entender fíjate vos, el hondo sentido de la poesía, porque la poesía no es otra cosa que el invento humano, o sea, lo que el humano puede inventar de sí mismo. Eso sería poético. Eso sería poético. Lo que un cuerpo puede hacer de sí, eso sería poesía. También bueno, es. Eso sería una cosa maravillosa, ¿no? No sé, ojalá que... ahí me engancharía. Yo si encontrara una agrupación que se propone todas estas cosas, yo sería el primer afiliado. Está bueno. Bueno, podés armarla. Sí, pero viste, sí, y a lo mejor somos dos, viste. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta charla y eso, sigámosla, seguramente en algún programa volvemos a charlar para seguir abriendo caminos, que creo que eso es lo que ha ocurrido hoy, dejar caminos abiertos, ese camino que era el senderito de la muerte, que se transformó en la lucha esa y en la toma de conciencia del poder de sí mismos que tenían los vecinos y vecinas de esa comunidad. No sé si eso lo conseguimos, pero por lo menos lo intentamos, y por supuesto siempre algo queda. Totalmente. Hachu, vos has hablado de mí, porque yo soy el entrevistado, pero yo sé que vos también tenés una vida absolutamente comprometida con todo, con estos mismos objetivos, y yo tengo un profundo respeto y una profunda valoración por todo lo que hacés. O sea, pero lo digo para que quede claro, digamos, también, o para equiparar un poquitito las cosas, y no, vos me has hecho muchos honores y no queda dicho lo que vos hacés y lo que ustedes hacen ahí, que me parece que es maravilloso. Bueno, gracias, Juan. La verdad que lo que hacemos, justamente tratamos de hacer, es eso, de habilitar la palabra y de difundir la palabra a través de los distintos medios, porque sentimos un poco lo mismo que estás diciendo, ¿no? La necesidad de la expresión y de poder identificarnos en los planteos y en los pensares y sentires de otros, otras y otres. Así que bueno, un gustazo poder contar con esta charla distendida. Nos hemos extendido hoy en el Música y Noticias todo lo que hacía falta, y seguramente volvamos a encontrarnos en breve. Bueno, eso cuando quieras, y será para mí un gusto siempre, un placer compartir todas mis dudas. Muchas gracias, Juan. Un beso grande, Hachu. Un abrazo. Hasta prontito. Un abrazo. Chau. Bueno, la charla profunda con Juan Eugenio Ricci, compañero, militante y pensador de estos tiempos y en estos 40 años de democracia. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir ya, y vamos a quedarnos con un tema. pero antes no quiero dejar de agradecer a los compañeros y compañeras de otras radios que nos retransmiten, al Cumpa que hace que este programa salga también por nuestra radio en su repetición. Mañana a las 10 de la mañana estamos nuevamente por Radio La Negra en la 90.1 acá en El Bolsón. También estamos por Radio Fogón mañana miércoles a las 10 de la mañana. Mañana a las 4 de la tarde en Radio Sudaca, en Trelew, y a las 17 horas en Radio Nauta, en La Plata, provincia de Buenos Aires. Gracias a cada uno y a cada una de quienes bajan el programa, lo programan, lo suben, lo ponen para que suene en las distintas radios. Un abrazo grande a todos y a todas y a los que estuvieron escribiendo por ahí mensajitos a través del WhatsApp y fueron dejando cosas lindas que después seguramente compartiremos. Nos vamos hoy con Miguel Cantilo y La Gente del Futuro. El tiempo se acaba.